pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, puto. Mr. Puto y Mr. Puta se casaron y tuvieron putitos. Mr. Culo y Mr. Cula se casaron y tuvieron culitos. Mr. Puto y Mr. Puta se casaron y tuvieron putitos. Mr. Culo y Mr. Cula se casaron y tuvieron culitos.